Habrá muchos de ustedes que no tienen ni idea de dónde viene esta música, de qué va esto. Si le decimos ya lo de Naranjito, bueno, ya sí le puede sonar, porque es un personaje que a veces vuelve otra vez para aparecer en camisetas, pero es Naranjito. Recuerdan la mascota del Mundial de España 82, ¿no? Ustedes, muchos ni habían nacido. Seguro que sí lo habían hecho nuestros compañeros Fran Aguilera y Miguel Gómez Gol de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura de Estreveo. Habíais nacido ya, ¿verdad? No nos engañéis. Ya, vamos, faltaba poco para tener un hijo y todo, fíjate lo que te digo. Yo no tanto. Pero bueno, sabemos más o menos cómo va la historia, aunque algunos de los oyentes dirán, madre mía, estos viejunos, Naranjito, Mundial del 82, madre mía. En España. Además, qué fracaso de Mundial, además, para la selección española, que no pasamos de la primera fase, fue lamentable todo. Camacho, Gordillo y... Bueno, pero eran otros tiempos, no se nos dio. ¿Qué le vamos a hacer? Deporte en los cómics, es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Claro, es un poco en la línea que estamos llevando de querer demostrar que los cómics valen para todo, ¿no? Para contar cualquier cosa. Y aquí Fran ha elegido al Naranjito porque de alguna manera, por el dibujo y la forma de la mascota, parecía prácticamente un personaje del cómic, ¿no? Pues sí, seguro que incluso se hizo alguna historieta. En fin, yo no la conozco, sí, pero hubo alguna historieta sacada a posteriori, claro. Claro, con el personaje es que lo daba. Y entonces hoy queríamos hablar un poco los cómics deportivos, que los hay. Hay cómics deportivos, pues deberían venderse bien, porque la prensa deportiva es la que más se vende, las retransmisiones deportivas son los que más audiencia tienen, los programas de radio deportivos también son los que más audiencia tienen, y hay periódicos deportivos que parecen cómics, por lo tanto, yo he hecho cuentas que se hartarán de vender los deportivos, ¿no? No, porque a quien le gustan los cómics, normalmente raro es que le guste el fútbol o los deportes. Vaya, hay hombre. De que el deporte, los que leen TVO son yo, siempre lo cuento, digo, son gente muy muy parada, ¿sabes? Son más introvertidos. Claro. Esto es como los críticos de cine, ¿no? Oye, ¿por qué uno es crítico de cine? Bueno, pues porque es un muy introvertido, no tiene muchos amigos, entonces va mucho al cine, está solo y se pone a escribir y habla de cine y demás, y se convirtió de repente en un crítico de cine, ¿no? Eso, no todos, ¿no? No todos, ¿no? Pero... A los dos les gusta el sillón ball este que se llamaba, ¿no? El famoso deporte. Claro, tanto a los que leen cómics como a los que les gusta el cine. Por lo tanto, no son cómics estos de los deportes algo que, bueno, un éxito de ventas, de tiradas. ¿No? Algunos sí, pero fíjate, son más, se venden mucho mejor los puntuales. Por ejemplo, cuando la selección española de baloncesto ganó el Mundial en Japón. Ah, cierto, cierto. Yo tengo ese cómic también. Mi compañero técnico me está haciendo también así con la cabeza. ¿Ves cómo lo tenéis? No lea cómics normalmente. Sí, es cierto. Y claro, fue un éxito y se hizo un cómic, ¿verdad? De la de fútbol no recuerdo que se haya hecho. De la de fútbol no sí sé que se han hecho cosas así, pero por encargo de la Masía, por ejemplo. Para los chavales. Sí, pero yo sé que existe uno del Real Madrid, de la historia del Real Madrid, que yo no lo tengo porque soy del club ese que dice Frank, que me gustan los cómics y no demasiado el fútbol. Por lo tanto, sabes que existe, pero no has prestado ninguna atención, interés. Pero sé que existe, sí. Y probablemente del Mundial también es posible. De la selección yo creo que también me suena haber visto algunos, sí. De fútbol, pero vamos, no solo hay cómics de fútbol, ¿eh? O sea, es que va a ser como las noticias, todo siempre el fútbol. Sí, a mí recuerdo, por ejemplo, uno que me gustaba mucho, ya del cuento del abuelo Cebolleta, que era de boxeo, de un personaje americano, una tira de estas americana, de cuando se publicaba una tira diaria en los periódicos americanos, ¿no? Y bueno, también aquí durante un tiempo lo hubo, que era un personaje, se llamaba Big Ben Bolt, que era un boxeador, pero que era un hombre muy culto, muy refinado y tal, que se metía a boxeador y acababa llegando a campeón del mundo de los pesos pesados, ¿no? Una historia así, salvando las distancias, parecida a la de Rocky. Uh-huh. Con un dibujante muy bueno, se llamaba John Colin Murphy, que luego fue el que siguió dibujando El Príncipe Valiente, del que hablamos el otro día, como... Bueno, hemos hablado ya un día de los cómics históricos. Y este hombre, John Colin Murphy, siguió con la serie del Príncipe Valiente y tuvo mucho éxito con este cómic de boxeo. Pero esto no se puede encontrar fácilmente. Hoy en día ya es muy difícil, sí, por eso Fran ha preparado también otros tebeos de deportivos que son más fáciles de encontrar y vamos, los primeros y que les va a gustar a todo el mundo, pues los inefables Mortel y Filemón, que tienen varios. Ah, es verdad, sobre es verdad, todo es cierto, los mundiales. Seguro que del Mundial España 82 hay alguno. Pues sí, claro, hay uno del Mundial 78, otro del Moscú 80, del Mundial 82, hay también de Olimpiadas, en fin, Mortadelo y Filemón no pierde ocasión. Mira. Mortadelo y Filemón de la colección Olé, yo creo que eso, si casi todos los de mi generación, los que tengan entre 30 y acercándose a los 40, yo creo que tendrán bastantes o han leído bastantes cómics de esos de la colección Olé, y algunos de deportes sí le ha caído, claro que sí. Además se vendían bastante bien esos cuando eran referentes a algún mundial o alguna olimpiada, pues viendo que triunfaron enseguida con el Mundial 78 o el 76, que fue inventado porque se puso Gatolandia 76, no, saltándose un poco lo que eran las olimpiadas oficiales, que serían cuánto cabailas de México, parece que eran. Pero bueno, sí, pero siempre son, digamos que es la excusa, porque los meten a Mortadelo y Filemón dentro de la selección española, ¿no? Y luego ahí dentro, pues alguna banda terrorista o algo así para que tienen que desmantelar ellos. Y al final terminan estropeándolo más todavía ellos, ¿no? Sería el argumento mil veces repetido de Mortadelo y Filemón. Sí, sí, sí. Pero con, vamos, con éxito. No son cómics propiamente deportivos, ¿no? No. Uno que tiene aquí también que ha seleccionado Frank, que ese sí que es de, que es un piloto de carreras, una especie de Fernando Alonso pero francés, Michel Bailant. Yo no sé si este se podrá encontrar en algún integral hoy en día, ¿no? Es raro, sí, es como es antiguo ya, es del 57, o sea que... Del 57. Igual se conoce más Eric Castell. Castell, que es un... En las bibliotecas encontrábamos siempre Tintín, Asterix, y también había cómics de Eric Castell. Eric Castell también es una obra francesa, que los álbumes son muy similares a los de Asterix o Tintín, así tapadura, 40 y tantas páginas, y también, y es un personaje siendo francés, pero era un futbolista que estaba termina en el Barça. Entonces es curioso, ¿no?, que los franceses pues ponían al Barça como el equipo favorito, ¿no?, para venir a jugar. Sí, o sea, yo recuerdo que con ese cómic he leído algo, que hubo cierta polémica, porque en un momento el protagonista fichó por otro equipo y la gente en Barcelona, bueno, en España, pedía que volviese otra vez al Barça. Enviaba cartas a la editorial y demás, ¿no? Bueno, o sea, eran otros tiempos. ¿Ese lo has leído tú, entonces, Eric Castell? No, he leído algo sobre él, pero no tanto. Ahora que me da cosas por leer de cómic. Yo recuerdo uno que era de un piloto de motos que se llamaba Tess Norton. Ah, sí. Las aventuras de Tess Norton, y Norton coincide precisamente con la marca de motos. Acción a 200 kilómetros por hora. Sí, sí, sí, exacto. Del 84. Yo, mira, ese no lo he leído, lo conocía también, pero no. Editado por la editorial Bastei, ¿no? Ya no tanto, España, no llega a mi Bruguera. Memoria. Bruguera, ¿no? ¿Y quiénes eran los autores de este TVO, Fran? No sé, es que eran como estos que hacen los italianos, ¿sabes? Que siempre meten autores diferentes, ¿sabes? No son conocidos. Bueno, sí, espera un momento. Tess Norton, sí, me acuerdo yo que también dibujó hasta Milo Manara. Llegó a dibujar algunas páginas de Tess Norton. Son italianos, sobre bueno, todo. Pero yo creo que todos estos, quizás el de Eric Castell, quizás sí se pueda encontrar en algún sitio. Lo demás, yo creo que es complicado. Hombre. Mira, mangas, que siempre nos metemos. Como mangas hay de todo, mangas, el cómic japonés. Todos conocemos Oliver y Benji, ¿no? Campeones. Hombre, sí. Sobre todo por la serie de televisión que metía Telecinco y luego más allá que lo han hecho otras cadenas. Pues sí, ahí es un manga deportivo de fútbol. Fíjate, curiosamente el personaje empieza en un equipo regional en Japón y su objetivo también era llegar al Barça. Y también lo termina consiguiendo. Y es longevo, porque me parece que todavía se están escribiendo cómics de esos. Y se está reeditando ahora en España. Cómics de Oliver y Benji. Bueno, Oliver y Benji. Sí, lo podemos encontrar entonces. Ah, sí. Y también se puede que esté... Mira, ese no me acordaba yo y sé que tengo algunos. También el de Slam Dunk, el del jugador de baloncesto, ¿no? Sí, ese es un manga también. Sí, un poco más serio. que bueno, un poco más serio. Sí, un pandillero que quiere ser jugador de baloncesto para ligarse a la chica de... Hombre, pues son asuntos serios, claro que sí. En el estilo. Sí, para adolescentes. Pero sí, también es deportivo, ¿no? Realmente el baloncesto ocupa un lugar central en la historia, ¿no? Sí. Y si os acordáis de Tito Terremoto... Hombre. Ese personaje pasó jugando al baloncesto. Bueno, Tito Terremoto es un canijo, como dice la canción, ¿no? Que quiere ser el as del baloncesto. Pero realmente trajo al baloncesto también para ligarse a una chica que estaba allí de animadora. Motivación universal esa. Sí. Eso da igual en Estados Unidos, en Japón o... Sí, eso. Pero siendo un personaje muy tapón, realmente se convierte en el mejor jugador de Japón, como quien dice. Hasta que se aburre y pasa de un deporte a otro. También se mete en esgrima, a jugar al ping-pong, y termina luego también jugando... ¿Cuál era? Bueno, se mete en diferentes deportes. Cuando se cansa de uno, enseguida se va a otro. Siempre porque había una chica entre medio. Y siempre era bueno, ¿no? Sí, siempre. Empezaba muy mal, pero con sus técnicas del gato, técnicas así extrañas, estas que se inventan, terminaba triunfando en el deporte, quedando en ridículo a los expertos. Bueno, pues otro cómic deportivo que apuntamos, los de Chicho Terremoto, con Oliver y Benji y Slandon. Sí, Chicho Terremoto salió una edición aquí en España en 6 tomos bastante gordotes de manga, en blanco y negro, pero la editorial quebró y entonces, bueno, sí, se encuentran de liquidación muy económico. O sea, te puedes comprar los 6 tomos por 10 euros, me parece. O sea, que está muy bien de precio. Lo bueno y lo malo de... Aprovechando ahí las ocasiones sí, de... Ya es que tristemente con los cómics, como se edita tanto, pues realmente el tema de los saldos es omnipresente. O sea, que yo creo que hay cantidad de gente que sale una novedad, me contaba una vez un librero, y ya se esperan a que se salde para un año o dos, porque realmente el precio, fíjate, 6 tomos a 10 euros y uno solo puede valer 15 o yo qué sé, algo así. Claro. Y nos estamos olvidando en el jueves nuestro personaje Curro, claro. Corner del Oceluí. ¿No le conoces este, Silva? Pues ahora no me viene a la cabeza, estoy pensando, lo estabais diciendo, estaba ahí de esto dándole vueltas al archivo, pero no me viene, a ver, dame pista. Ya lo han liquidado, yo creo que ya no están, hace un par de años así lo quitaron. Y este es un aficionado al fútbol, Curro Corner, que es del equipo Pollastre, no sé qué, y son todo desastres que le ocurren al hombre jugando al fútbol. Este sí que no gana nunca, ni llega al Barcelona, ni a ningún lado, es justo todo lo contrario. No. Pero todos son... Nombre es bonito, ¿eh? Curro Corner. Curro Corner. Sí, es cacofónico. Muchas gracias, sí. ¿Queda alguno por ahí más? Que... Bueno, ahora es más actual igual. Bueno, cuando hablamos antes de Oliver y Benji, de Capitán Tsubasa, hoy digamos que está modernizado con Inazuma Eleven, que igual os suena más de televisión, que son Oliver y Benji versión siglo XXI. Ah, no. Dibujos más actuales, sí, los chavales se han enganchado porque luego también hay juegos de cartas para jugar a este tipo de juegos de fútbol. Uh-huh. Pero es un tipo parecido al manga. Es anime, también es manga. Hay manga y anime. Uh-huh. Y triunfa entre los más pequeñajos, sí, es el nombre que más les suena. Suma Eleven, que es igual, es fútbol. Y también tiene cada uno su técnica estratosférica, ¿no? Que es capaz de disparar desde kilómetros de distancia y convertir el balón en un ave fénix o... Sí, hace un efecto tigre. Y lo mismo te hace ahí un efecto, se va a la izquierda, luego a la derecha y otra vez a la izquierda y entra. No, y se convierte en un monstruo el balón, ¿sabes? Cosas así. Una mezcla de Pokémon con el fútbol, igual. Bueno, pues es otra opción de deporte de cómic, pero eso, es curioso, ¿no? Que no triunfe ahí, pero claro, es que si los aficionados al cómic no les suele gustar el deporte, pues un cómic de deporte, pues tampoco tiene mucho sentido. Aunque sí, bueno, ya vemos que en Japón se vende todo, ¿no? En Japón sí, en Japón es de todo. Japón triunfa. Bueno, Miguel Gómez, Fran Aguilera, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. El deporte en los cómics, y precisamente con Oliver y Benji nos vamos. Les dejamos espacio a nuestros compañeros de los servicios informativos. Recuerden, escuchan Canal Extremadura Radio. No la confundan con otra.